A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, un gusto saludarlo desde Montevideo, como siempre en este caso en la primer columna ya de febrero. ¿Cómo está? Estamos muy bien, esperando la llamada. Bueno, comencemos a actualizar entonces y analizar, empezando por un tema local de Estados Unidos. ¿Qué pasa con el juicio a Trump, que ya está en el Senado, y se hablaba de algunos senadores republicanos que venían apoyando el proceso, por lo menos de discusión pública, digamos, en torno a Trump, pero que en los últimos días habría habido algunos cambios, estarían modificando su postura estos senadores republicanos? ¿Qué pasa con el juicio, Petras? Una cosa, el juicio no existe. Trump va a estar exonerado completamente. El Senado han decidido ya que no van a permitir ningún testigo, ninguna persona que presente información crítica, ninguna persona va a aparecer con información sobre la política de Trump con Ucrania, etcétera. No es un juicio, es una decisión ya hecha para la mayoría republicana. El miércoles van a tomar la decisión, pero todo el mundo dice que nada pasa. Trump no va a recibir ningún juicio crítico. Otras palabras, los demócratas quedan con la crítica y Trump queda con el gobierno y la presidencia. Bien, no va a haber mayores consecuencias entonces, pero a nivel de la opinión pública, lo que se está exponiendo por parte de los demócratas, ¿esto tiene alguna repercusión? Es difícil a ver. Las últimas encuestas muestran que Trump tiene un chance de ganar las elecciones. Aparentemente los juicios no han tenido mucho efecto sobre los independientes, es decir, los que no son partidarios del Partido Republicano o Demócrata. Las decisiones presidenciales van a ser producto de las políticas económicas, sociales, la política de guerra y otras cosas similares. En el momento parece que las investigaciones pueden influir sobre los medios, ser más críticos de Trump. Algunos personajes políticos, sociales, actores, cantantes pueden votar contra Trump, pero la mayoría de la gente que han salido en las entrevistas, las encuestas, muestran que las investigaciones sobre Trump no han tenido mucha influencia sobre las elecciones. Ya que menciona las elecciones, empiezan en estas horas, ¿no? La elección de precandidatos demócratas, ¿qué se puede esperar en ese sentido? ¿Hasta dónde podría llegar Bernie Sanders, que es tan mostrado a nivel internacional como progresista, digamos, dentro de los demócratas? Bernie Sanders parece que está ganando mucha fuerza. Las últimas encuestas en Iowa muestran que Trump puede, que Bernie Sanders puede ganar las preelecciones. Las posibilidades que pierde son mínimos. Hay algunas estimaciones de hasta 30% entre los docena de candidatos serios. Bernie Sanders han acumulado una gran fuerza de electoral. Los candidatos anteriores o presentes no muestran la misma organización y movilizaciones. Cada vez que Bernie Sanders habla, los lugares están llenos. Y parece que está ganando fuerza también entre los jóvenes, las mujeres y sectores sindicalizados. Yo creo que Sanders va a ganar las elecciones y va a tener una fuerza acumulada que podría ir más allá. El voto en las precandidaturas en Iowa tienen una influencia en las otras elecciones que siguen, como New Hampshire y otros estados. Entonces, hoy gana Sanders, mañana puede ser otros estados. Y en las elecciones nacionales parece que Biden está perdiendo frente a la ofensiva de Bernie Sanders, un socialdemócrata contra las guerras y agresiones norteamericanos en Medio Oriente, con China y con Rusia. Bernie Sanders es un progresista, no es un socialista de izquierda, es una persona que quiere eliminar las cuotas para educación superior, quiere un plan nacional de salud gratuita y otras medidas que son sumamente popular entre la población. Es una hoy día vamos a ver, pero yo tengo pocas dudas que Sanders no gana. Bien, habrá que estar atentos a ese proceso. Entonces, lo llevamos a un tema más internacional y más allá de los componentes en torno a la salud que tiene este tema de esta versión de coronavirus que ha surgido desde China. Por un lado, la versión que le hace pensar, la versión de que podría ser un virus introducido artificialmente, pero además las connotaciones políticas que esto está teniendo. China, que está tomando medidas de urgencia, acusando a Estados Unidos de crear pánico en todo esto, la caída de bolsas que se ha generado. ¿Estados Unidos va a utilizar políticamente esta situación? Obviamente está explotándolo porque la enfermedad que más afecta a la población norteamericana es la influenza. Las fiebres que salen de las enfermedades constantes aquí. La influenza es un virus que han tocado la vida de 5 veces más muertos, o mejor, 50 veces más muertos que el virus que atribuyen a China. Hay millones de personas cada año que están afectados por influenza. Yo creo que es una exageración lo que está pasando en China. China está tomando enormes medidas para controlar la circulación. Y entre los muertos son cientos, no miles, y cientos de mil, como en los Estados Unidos con influenza. Entonces, tengo dudas que va a alcanzar el nivel de influencia, pero los medios están dando enorme circulación, tratando de aislar China, bajar las exportaciones, el turismo y todo lo que podría pasar para bajar el crecimiento de China. Muy bien, también un tema que seguirá abierto. Petras, respecto a lo que hemos venido hablando, tras la presentación de esa propuesta de Trump para Palestina, para darle más territorio palestino a Israel, la autoridad palestina anunció el corte de relaciones tanto con Israel como Estados Unidos. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo puede seguir esta situación tras esa medida anunciada por Trump? Usted lo decía, tiene que ver también con las elecciones, pero ¿qué puede pasar en el terreno propio donde están los palestinos con este panorama ahora? Bueno, Trump es un cipayo de Israel. Sus relaciones familiares, por ejemplo, el esposo de la hija de Trump está casado con un jefe de la organización sionista. Él es que propone este anexión de todo Palestina, que quiere convertir todo Palestina en un lugar ocupado por los judíos, los sionistas, que controlan lo que podría quedarse del pedazo de tierra que hay. Trump no tiene ningún apoyo internacional para estas medidas. Todos los países africanos, asiáticos, incluso la mayoría de los europeos están en contra. Yo creo que la población en Norteamérica no se permite recibir información crítica. Y finalmente tenemos el hecho de que los más pro-norteamericanos entre los árabes rechazan la posibilidad de apoyarlo. Entonces queda aislados entre Estados Unidos y Israel. Son los únicos que apoyan la anexión de Palestina, porque la propuesta de Trump elimina todo el territorio que se queda palestino, fortalece los asentamientos judíos, está expulsando palestinos cada día, es para decir final, es la eliminación de cualquier situación donde los palestinos tienen el mínimo de derechos. Es una catástrofe, es un holocausto palestino. Bien, otros temas que quiera mencionar en este comienzo de febrero para la columna de esta semana, Petras. Sí, tenemos la noticia de Argentina, donde los bancos están negociando con Fernández y parece que los bancos tienen que cortar la deuda, postergar los pagos e insistir de que ellos no pueden cobrar la deuda de Macri. Es una deuda ilegítima, no tiene ninguna justificación, el dinero nunca entró al país, nunca estimuló el crecimiento, el empleo, los beneficios. Entonces Fernández no puede pactar para cumplir y pagar la deuda de Macri. En este momento en Wall Street hay dudas de que van a llegar a un acuerdo. En el momento actual, Wall Street dice que es muy dudoso que pueden cumplir con el pago de este año. El Fondo Monetario no va a recibir ninguna compensación de este año, porque la deuda del fondo empieza en 2022. Entonces es una situación muy dramática, porque Fernández no puede pagar ninguna parte de la deuda, pero los bancos insisten. Yo tengo la impresión de que Fernández pide que eliminen por lo menos la mitad de la deuda y postergan las compensaciones. Y es una situación dramática, porque va a abrir las posibilidades de una ruptura entre el sector financiero y el gobierno. Más allá de eso, tenemos el caso de Venezuela, donde Guaidó, el títere de Washington, tenía una reunión y en Miami, celebrado por los exiliados o los exportados venezolanos, pero en Venezuela no hay grandes movilizaciones, el gobierno, la oficialidad de Guaidó no tiene presencia actual en la institucionalidad, es muy marginado, no puede movilizar más de algunos cientos de aficionados, pero está muerto políticamente. Puede celebrar en Miami, tal vez es mejor que sale del país, porque es un payaso que no tiene ninguna fuerza en Venezuela. Maduro y la compañía, la política de Maduro han modificado considerablemente. Han abierto el mercado, han bajado la regulación y eso es, han dado apoyo al gran capital venezolano en el país. Y podríamos decir, si está debilitando Guaidó, está también debilitando el programa de Chávez, dos cosas simultáneas. Puede neutralizar Guaidó, pero no exactamente consolidando el apoyo popular. Muy bien, Petras, temas importantes también que valían la pena incluirse en esta columna. Le mandamos un abrazo, hasta la próxima semana. Un abrazo para vosotros. Gracias. Chao. Chao. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.